Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes. Estamos en este subprograma que es Cámara Cero. Como cada semana. ¿Dónde el cine? ¿Perdón? ¿Dónde el cine? Cobra la vida. Okay. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la página www.radioitv.jutepec.gob.mx, que es seguramente por donde nos están viendo. Y hay otros medios donde nos pueden buscar, que es la página de Facebook, La Obra. La página, el perfil, que es Cámara Cero. Y en Twitter, ¿está? Pues la que se la sabe es Laura. Creo que es Laura. Arroba cámara guión bajo cero. Sí. Okay. Y también por TuneIn Radio nos pueden encontrar como radiotv.jutepec, desde su celular. Bueno, pues estamos iniciando este bello programa en medio del frío, del frío calor que no sabemos ya que tenemos. Y le damos gracias, hoy tenemos un invitado. Bueno, tenemos aparte del invitado de siempre que nos viene a platicar, tenemos un invitado del otro lado de controles, que es Pablo, que antes nos hacía controles, pero hoy regresó para volverse a ir. Hoy vino a visitarnos para volverse a ir. También Javi, gracias por hacer los controles. Y bueno, estamos con Esther, Laura, y también les traemos la trivia, ¿verdad? Uh-huh. Una trivia, ¿la digo yo? ¿La dices tú, Esther? ¿Cómo quién? Bueno, la digo yo, con todo y respuesta. No. Sí, Ana. No. Ok, la trivia de esta semana para llevarse los 5 pases dobles para el cine Morelos es el nombre de un director independiente. Así que ya saben, por el medio de las redes, ahí está Steph contestando todo lo que le dicen. No le pidan matrimonio por Facebook, por favor. En persona, por favor, tampoco. Ok. Y bueno, la invitada de hoy es Tania Juárez Villavicencio. Bienvenida. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Laura, con ella? Vamos a hablar del arte de la creación visual de los personajes del cine. Y pues empezamos. Empezamos con tu examen. A ver. Okay. Estudiarse artes, ¿eso empata con lo de la caracterización o es una rama aparte? Pues es que en realidad, o sea, sí estudié artes, pero desde mucho tiempo antes de estudiar la licenciatura yo ya había tomado clases de teatro, ya había tomado clases de pintura, no profesionalmente, pero sí estuve en una escuela activa, entonces era como, pues era como un poco como apoyar lo que ya te gustaba, y entonces ya en la licenciatura yo tomé clases de todo, o sea, tomé de escultura, de pintura, de serigrafía, de foto. Y realmente como que sí me decían, ¿y por qué tú estás tomando de todo? ¿Por qué no te centras como en algo? Porque al final pues eso como que te ayuda más, pero a mí como que no me llenaba una cosa ni la otra. Y entonces, bueno, como que empecé a tomar de todo y ahora que estoy haciendo, bueno, dirección de arte, tiene como todo el sentido, ¿no? Porque pues haces foto, haces escultura, trabajas con el espacio y la caracterización es como una parte plástica que no tomé la facultad, pero sí me ayudó como a conocer ciertos materiales y ciertos, bueno, también como la parte teórica, ¿no? De estar viendo películas y ver como a los personajes, pero en realidad creo que es eso, ¿no? Que tomé como de todo y de ahí como de forma autodidacta yo empecé como a querer aprender a caracterizar y empecé a querer como aprender a hacer como esta parte del cine que no, generalmente no es reconocida, ¿no? Que es como cómo se hace la comida, cómo se hace el vestuario, cómo se hacen las escenografías, que a mí eso, bueno, yo soy como generación Harry Potter, entonces creo que Harry Potter, la que dirigió Cuarón, bueno, para mí es la mejor, y esa fue como que me llamó, ¿no? O sea, desde los 13 años más o menos, cómo harán la comida, cómo, dónde consiguen todos los instrumentos, o sea, como, no sabía que eran props propiamente, pero sí decía, ¿y dónde conseguirán como esa varita o cómo la harán? Entonces como todo eso empezó como mi interés y pues ahorita... ¿Y qué son props? Props es como la utilería, o sea, por ejemplo, tú tienes una escena están hablando por teléfono y la actriz, bueno, el personaje de tal toma el celular, ¿no? Entonces el celular, que es el que tiene contacto con el personaje, es un prop. Y utilería sería, por ejemplo, la taza de café que está como al fondo y como escenografía y set, es como todo el café que construiste como a partir de eso. Ah, ok, nosotros le llamamos utilería todo. Sí, pero tienen como diferentes. Cuando tienen contacto ya se convierte en otra cosa. Ok. Y ahorita que nos platicas, nos estás mostrando que te gusta la dirección de tu carrera. Sí. ¿Sí? Te gusta mucho. ¿Esto empata? ¿O se te ha complicado llevarla a cabo con la caracterización? Pues no, de hecho, bueno, como generalmente he estado en producciones como pequeñitas, o sea, no he estado como en comerciales o cosas así, pues generalmente el director de arte es el que se encarga, bueno, diseñador de producción es el que se encarga de la dirección de arte, de la escenografía, del diseño de personajes, cuanto a vestuario y todo eso, y de la caracterización, porque normalmente como no hay presupuesto para contratar a un maquillista profesional o pues también por facilidad, ¿no? Para no tener como tantas personas dentro del set. Entonces, pues sí, y entonces pues se empata como perfecto, o sea, es como que algo que va como de la mano, dirección de arte y caracterización. Pero sí son diferentes cosas. La dirección de arte va para los objetos, para los escenarios y todo esto, y la caracterización va a los personajes cuando lo hacen chimuelo, lo haces calvo, le haces cicatrices, pero en realidad pertenecen como al mismo departamento que sería como el de diseño de producción. Un diseñador de producción lo que hace es diseñar toda la parte visual de una película, o sea, no sé, hacer armar los sets, poner carteles, toda esa parte visual que a veces como que es súper padre ver y que no te das cuenta. Porque no es como algo que, o sea, no es como la foto, la dirección que dices, ¡ay, qué buena foto!, ¿no? Pero aún así sí existe, por ejemplo, un Oscar para dirección de arte. Diseño de producción. ¿Lo vas a ganar algún día? Ojalá. ¿Si está en tus metas? Ojalá sí. Hay muchos buenos diseñadores de producción. Ah, otra pregunta, dices caracterizar, pero si el personaje no es viejito, calvo, como hacerlo más... De esos que pasan que lo graban en una escena como de 10 años y luego lo ponen de 17 años, ahí lo tienes que caracterizar. Pero cuando es nada más el personaje así, ¿también lleva una caracterización? Sí, tienes que hacer un diseño de maquillaje, o sea, me tocó un corto que sí, el director tenía como muy claro como los colores que quería utilizar y era así como, ¿qué color de barniz quieres? ¿Este o este, no? O me tocó otro, por ejemplo, donde la chica... O sufre como un acto como de violencia, entonces era como de llevarla como de como su etapa normal, de llevarla a un mareo, llevarla a un golpe, llevarla como a un ultraje, después llevarla como de caída, y entonces ir haciendo como el maquillaje más y más demacrado. Entonces, pues es, o sea, no necesariamente como dices es hacer de viejo, calvo, o sea, no necesariamente es hacer como caracterización muy, muy masiva, ¿no? Muy fuerte, sino de pronto como ponerles ojeras, los labios como secos. Ya, eso es caracterización. ¿Y la caracterización dónde se estudia o dónde se aprende? Bueno, yo te digo que empecé como así autodidacta y era de verdad como pintarme con pluma y hacerme como rasguños, o sea, así mira, sí parece como un rasguño de verdad, pero después... tomé un curso de dirección de arte en la Casa de Cine, en el DF, y pues ahí como fueron 2 semanas así como súper intensivas, y al final era como diseñarte un personaje, ¿no? Y luego tomé un curso hace un año con una chica que se llama Francesca Dalla Veneta, que fue como maquillista de Apocalipto, que dirigió Mel Gibson. Entonces como súper buena así haciéndolo, ¿no? Y aparte lo que estuvo padre con ella... Es que no te decía, pues esto y así, ¿no? Sino que más bien te decía, mira, se hacen fórmulas como con tal material y se hace material y si lo mezclas, pero con un mismo cuchara para mezclarlo, se arruina y como todas esas cosas, también es como que sí aprendes. O sea, te enseña como lo técnico y lo creativo te lo deja a ti libremente. Sí, así como, mira. Ya te dije cómo se prepara ahora. Ahora tú haz, ¿no? Y así como, me volví loca porque era así como, háganse pecas, ¿no? O háganse tal cosa y así toda llena de pecas, de ojeras, de labios, todo así como balazos, cicatrices. Esas caracterizaciones cuando las hacen en la pantalla, pues se ven muy padres, pero cuando las ves así en vivo... Sí, te dice tu mamá, ¿y te salieron pecas? Sí, de verdad. Sí, es igual. Sí, o sea, es como una cosa, por ejemplo, eso de las pecas es súper simple, pero al final cuando lo ves dices, mira, o sea, no se ve falso, no se ve como que hay opción, sino que, porque pues son materiales justamente para que caracterización, no es como utilizar como maquillaje que usas para fiestas de disfraces, a un maquillaje un poquito más profesional, que es un poquito más caro, pero que al final pues sí te ayuda. Te da más igual mejor como resultados, poner pelo, ¿no? Y eso. Uh-huh. ¿Me pones una barba? Sí, ya me puse, esa vez me puse una ceja así, súper tupida, todo así, todo lleno. Y una amiga le puso un bigote que también está tomando. Imagínate, sale con bigote y que se vea real. Sí. Es la señora bigotona. Sí. ¿No? Sí, sí, está padre. ¿Y te ha conflictuado saber tanto de tanto? Pues... no, bueno, es que no sé tanto de tanto. ¿No te enredas? Intento, pero o sea, pero sí, justamente por eso yo no podría como ni hacer foto, ni hacer dirección, ni hacer producción, porque sí lo mío como que abarca, por ejemplo, es buscar como muebles, carteles, todo como vestuario, y a mí eso como que me encanta, así como desde chiquito, bueno, desde antes de que empezaba a estudiar la carrera, si era como que me iba a bazarcitos y como esta clase de cosas, como que de pronto mi mamá así de, ay, Tania, otra vez estás guardando esas cosas, ya ni te sirven, no, me van a servir. ¿Tipo Ariel? Tipo Ariel. Ajá, así, tipo super Ariel, así de, Tania, eso no te va a servir, no, sí me va a servir, y hay cosas que hasta la fecha he utilizado como para, para hacer un set o algo así. ¿Qué es lo más extraño que has conseguido? Lo más extraño, conseguimos para un comercial una tina, así grande, y un radio, también, ¿qué otra cosa? No, hubo un corto donde, bueno, era como una parte real y una onírica. Entonces en la onírica también había que conseguir otra tina, había que conseguir como para hacer una playa, hicimos una playa. ¿Fabricaron una playa? Sí, con la cerruina, sí, súper padre. Qué padre. Bueno, vamos a un corte y regresamos en un momentito. Y nos vamos con el tema de Kid, de Eric James, del cortometraje de Kids de Charles Chaplin. Es de Estados Unidos, de 1921. Volvemos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y nos vamos a una de las mejores secciones de Cámara Cero. En esta ocasión, pues bueno, toca a Mayra. Sí, porque en otras ocasiones le toca a otra chica, pero hoy la encerré en el baño y vine yo. Ok. ¿Sabían qué? ¿Sabías qué? A ver si te... Ok. ¿Sabían que John Leslie Cogan Jr., actor estadounidense, comenzó su carrera como actor infantil en el cine mudo? Cogan asombró a Chaplin con sus mímicas y movimientos corporales como actor infantil. Su película más exitosa fue junto a Charles Chaplin en The Kid, 1921, y por su rol en Oliver Twist de Frank Lloyd el año siguiente. La escena de Kid donde es apartado del vagabundo interpretado por Charles y arrojado a la parte trasera de un camión por los agentes de servicio social es una de las escenas más famosas del cine. Viajó internacionalmente y fue recibido por grandes multitudes. Muchos de sus primeros trabajos están perdidos o son invaluables. Juan fue famoso por su apariencia en The Kid. O sea, esa película lo hizo famoso. Como actor infantil, Kogan ganó cerca de 4 millones de dólares, pero el dinero fue tomado por su madre y su padrastro. Los demandó en 1935, pero solo recibió 126 mil dólares. Al crecer, la popularidad de Kogan como actor decayó. ¿Quién es este niño actor? El niño es quien 40 años después fue el tío Lucas en la serie de los Locos Adams. ¡Ah! Eso sí no lo sabía. Hasta yo me descubrí. Me impresioné, me sorprendí. Pues ya saben dónde fue a parar el niño. No lo sabía, pero está súper interesante. La misma historia de siempre, ¿no? Los papás se clavan la lana de sus hijos. Y luego ves niños actores, actrices, y pasa el tiempo y no sabes dónde quedaron. Y nada más es cuestión de investigar tantito, ¿verdad? Y saber dónde quedaron. ¿Dónde andan? ¿Quién iba a decir que él era el Lucas, ¿no? Ajá, Lucas. O que fue de ellos, ¿no? Porque, bueno, a él no lo he visto ya. Pero ¿cuál película fue? Me imagino que es la primera, ¿no? Me imagino, no es la actual, no, la de los Locos Adams, es que ya ves que ya, primera, ya han habido bastantes. La original. Pero en la serie, dice. En la serie. La que salía. Es que todas son así. La que salía cada 8 días. La que salía cada 8 días. En blanco y negro. Blanco y negro. Que mis hijos aman porque es hermosa. Véanla todavía. Todavía la pueden ver. Y bueno, continuamos aquí con Tania. Y ahora queremos saber, Tania, ¿caracterizar un personaje es como tú lo percibes o como el director te lo marca? ¿O hay una influencia de ambos? Hay de tres personas. son dos. Primero, pues tú propones como tú propones una idea, director, en base a lo que te dice el director, pues no, me imagino a tal chica con pelo azul, como boqueras, de cuenta ya tú le dices, ah, mira, pues puede ser como así, le propones ropa, vestuario, maquillaje. Y ya te dice el que sí o no, o sea, si va como dentro de sus ideas, pero también foto decide, o sea, como muchas veces, ¿no? Así como, esto me puede funcionar, no sé, puedes escoger, ¿no? Que el personaje se vista como el satín todo el tiempo, ¿no? Y foto te dice no porque me va a charolear todo el tiempo, ¿no? O no porque esto, entonces de pronto, o no porque no va con el tono, o cosas así, entonces sí como, son un trabajo de tres, o sea, el director de arte siempre tiene que estar como en comunicación con el director y con el foto, siempre, no hay como, un director de arte no puede hacer nada sin ellos dos, sin autorización, por así decirlo, de ellos dos, entonces sí, generalmente una caracterización es en base a lo que te dice el director, tú le propones, y director y foto como que deciden, y ya dicen, ah, sí, o quítale más pelo, o ponle más pelo, o no, no me lo imagino como tan calvo, ¿no? ¿Te ha tocado alguien que diga, es que tiene mucho pelo y lo dejas pelón? Y te dicen, no, como que ya no tiene pelo. No, pero... Digo, porque conozco a unas personas que son así. me tocó una vez que pintamos como toda una casa para un corto, es como lo más así. Entonces de pronto llegó el fotógrafo y me dijo, a ver, date cuenta cómo están los colores. Y dice, no, no me gusta. Y tuvimos que pintar otra vez toda la casa porque no le gusta. Entonces es como lo más así raro que me ha tocado. Pero en la caracterización generalmente sí quedan contentos. O sea, sí, por ejemplo, un otro director, en esta chica que te decía que va como de su vida normal a un secuestro y todo esto, así me dijo, no, se ve como muy ya demacrada, ¿no? Quítale tantito, ¿no? O sea, que se vea nada más corrido el maquillaje. De parecer de película de terror, hacer eso, ¿no? De por vida. Que me veo muy demacrada, quítame, por favor. Sí, pero sí es como, quítale tantito, bájale tantito. Todavía no llegamos a ese punto de demacradez. Entonces sí me ha tocado, pero eso de la casa pintada. O uno que te diga, ay, es que necesita ser más azul, más verde, más... Sí. ¿Y tú qué es eso? No, pues es que justamente el trabajo de director de arte es eso, ¿no? Saber qué tan azul, qué tan verde. O sea, trabajas siempre como con colores así. Es como, a ver, este verde está muy alegre, ¿no? Esto más como... como esto, ¿no? Por ejemplo, hubo un corto en el que el director quería, bueno, en Éxodo, que fue de uno de sus invitados, quería que no hubiera nada verde al principio del corto, ¿no? Que fuera amarillo, y como justamente para dar como un sentido simbólico como a todo el corto, ¿no? Entonces era así como, ay, ¿cómo voy a llenar como tanto espacio de un departamento? No puedo poner plantas, no puedo poner nada verde, ¿no? Y era así como, ay, bueno, no sé. Entonces, y así como me dijo, no, ese tono de verde no, bájale tantito, ¿no? Y, ah, pues sí, va, este tono de verde, y este tono de azul, y este tono de amarillo, y así como, como todo eso. Y sí, pues sí, siempre como director de arte es como con colores y como caracterizador es como con, pues con, como le vas quitando, le vas poniendo, ¿no? Y el ojo que deben de tener, porque imagínate que te digan, es un verde muy alegre. O sea, ¿cómo le ven lo alegre al verde? O menos alegre, o triste, o no sé, melancólico. Para eso estudian. Para eso estudian, ¿verdad? Dijo, no, más a los ocres, no, más a los azules, no. Está, o sea, sí es como trabajar. Ese verde está triste, pues denle una paleta y ya. Que sea alegre. Que sea alegre. Ok. ¿Y te exige ser muy detallista? Sí. Luego, bueno, he tenido errores, pero como que trato de cada trabajo como mejorarlos, pero sí, o sea, es como hasta, bueno, es como hasta como meterte sí de plano en el personaje, y como, bueno, no en el personaje, en el guión, y meterte así como, no sé, si una mamá tiene conflicto con su hija, como meterlo en la parte visual, ¿no? Y entonces sí es como, a veces son chistes, bueno, no son chistes, son como cosas que solo entiendes como dentro, o sea, que de pronto el director dice, ah, sí, claro, tiene sentido, ¿no? Que de pronto al público no le llegan como de primera instancia, pero ya después cuando dicen, ah, por eso estaba esto, ¿no? Por eso, igual, aunque no sea o tan perceptible, por ejemplo, eso de los colores que les comentaba, de pronto sí te va llevando como la foto, el arte te va llevando y dices, ah, sí, porque estaba este amarillo o este por este, ¿no? O sea, no es como, pero sí hay que tener como mucho detalle. De pronto sí necesitas como, estás grabando una escena y de pronto ya tienes que estar pensando en la otra porque se necesita tal cosa, ¿no? Además que sabemos que los colores psicológicamente manejan emociones. Claro, sí. ¿No? Entonces si pones un amarillo así muy ocre, pues te sientes triste, ¿no? Entonces, si la escena va así... A eso iba yo. Porque además, bueno, sabes de colorimetrías y todas estas cosas, pero ¿qué ciencias debes de conocer como psicología? ¿O qué es lo que debes de empaparte para poder proyectar esa imagen que realmente quiere el director? Pues eso es lo que decía, que por eso tomé de todo, porque nada como que me hacía, pero sí, o sea, es como... Como sí clavarte como incluso en la psicología del personaje, así de, es que esto no lo usaría ella porque no es así, ¿no? No es tan atrevida, o esto no lo usaría tal persona porque va a pasar por esto. Entonces sí es como clavarte sí en la psicología del personaje, y también como dije, ¿no? Estar como todo el tiempo en contacto con el director de sí, esto sí tienes razón, o proponerle, ¿no? Incluso así de, mira, te propongo como que el personaje use esto. Ah, mira, no lo había pensado, puede pasar, ¿no? O puede que no, o sea, entonces sí es como sí meterte más con la psicología como normal, aparte de, pues sí, de tener como noción de los colores, y es clavarte como en la psicología de los personajes, y también clavarte en el contexto como social, o en el contexto cultural o temporal que esté como un personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer fui a ver Mexican Gangster, que estaba súper padre, ¿verdad? Pero, o sea, era... Pues la dirección de arte está increíble porque aparte pues es como todos los 80s, y de pronto yo me sentía como literal, o sea, hay una escena, no les voy a hacer spoiler, pero bueno, hay una escena y yo me sentía de verdad como en los 80s, entonces sí es como eso, ¿no? Meterte como y hacer como incluso antropología, ¿no? De qué cosas se hacían o qué no, o que no puedes meter una cámara digital ahí porque pues no existían o cosas así, entonces sí es como clavarte como en una investigación visual. Profunda. Y como de psicología de personajes. No, que sí han habido grandes errores, ¿no? En películas ya muy reconocidas, ahorita que mencionas la cámara, no me acuerdo muy bien el nombre de la película, pero o sea, hay imágenes donde te dicen, o sea, los errores más grandes que ha tenido la película, y que igual tú como público no te das cuenta hasta que te los muestran, ¿no? Como de la cámara y sí, otras esas son cosas. El avión. Ajá, y esas son cosas que de pronto... pues se nos van, o sea, de verdad, sí, como que estás pensando y de pronto dices, ah, sí, claro, y se te va la onda porque estás como sometido bajo una presión de que tienes que seguir con la siguiente escena, y pues sí, son cosas que se te van, que el punto es justamente eso, ¿no? Cada vez ir perfeccionando y que no haya esos errores y que digan, ah, qué película tan impecable, no hubo nada, ¿no? Pero sí, de pronto, como tú dices, se te van así como cosas de que, ah, mira, se ve cómo está ahí una persona, o tiene tenis, o ajá, entonces que no tiene de pronto sentido, ¿no? Pero sí, el chiste es que no haya como todos esos errores. No, como en la de Matrix, me parece que esa tiene bastantes errores de que en una escena está sangrado, en una escena está lo lento, o sea, como está, que tiene está. Tiene herida de un lado y ya en el otro, la tiene del otro lado. Tiene como muchos errores, pero que nadie notó en el momento, ¿no? Sí, ¿no? Eso se supone que es trabajo del continuista. Sí. Pero sí, de pronto se te va. No, de hecho, lo que luego pasa es que está el continuista, pero luego no confío como mucho. Entonces tomo mis propias fotos para tener yo. Para proteger tu trabajo. Sí. Sí, pues sí. Si se equivoca en otra cosa, pues que se explota, pero en el maquillaje no. Sí. No, e incluso la posición de una taza, ¿no? Estaba más chiquita o estaba más así. Sí. Es como todo eso se tiene que cuidar. Sí. Hay veces que cuando empiezas a saber de cine ya te empiezas a fijar más en esos detalles. Ya no ves sí. la película, ya no, ves todos ya no los detalles. A ver qué criticar. ¿Tú te avientas todo el guión antes de...? Sí. También. O sea, sí. No hay de que, ay, no me gusta leer, voy a ser este maquillista. No, te lo tienes que aventar porque justamente, o sea, tienes que ir checando si hay una evolución, si no hay una evolución, qué pasa. Y lo que normalmente se hace es como, no sé, están tomando en un bar y hay un, está llena de la mesa de botellas porque ya tomaron mucho, ¿no? Entonces, botellas subrayado porque se necesitan botellas en esta escena, ya sabes como de antemano que se necesita una mesa, que se necesita como, o sea, todo lo que se necesita, y vas pensando, pues sí, tengo una mesa, y después, pues te puedo adornar como así, puedo poner, no sé, un centro de mesa o lo que sea, ¿no? Pues ya vas como de lo que te señala el director, ya tú a partir de ahí como que vas proponiendo más cosas, ¿no? Entonces, no sé, tiene una cicatriz en la frente derecha. Una cicatriz en la frente derecha, si chocó, pues igual tienes rasguños, pues ya vas como haciendo... Tus notitas en ellos, notas. Y anotaciones y eso. Okay. Bueno, vamos a otro corte y vamos con el largometraje, el de Chaplin, disculpen, era largometraje, no cortometraje, una disculpa. Y nos vamos con el tema, no tiene título, es de Hans Zimmer y es un largometraje de La Casa de los Espíritus de Bill August y es de Alemania de 1993. Vamos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, lugar donde el cine cobra vida. Y vamos a pues mandar los saludos, a recordar la trivia y continuamos con el tema. Tenemos saludos por aquí a... Déjenme ver quién anda por aquí. El invitado 316 dice, hola, estoy escuchándolas. Saludos. Gracias. El invitado 933, saludos a la talentosísima Tania. Soy seguidora de su trabajo y es excelente. Ahí está, los saludos. Educación también, nuestras compañeras de Educación al Aire. Sí, saludos, compañeras de Cámara Cero, excelente conversación. Muchísimas gracias. Tenemos también a Davo Valdés, Jessica Rivera, Patricia Mercado, Javi Salas y Carlos Kubli. Perfecto. Y bueno, les recuerdo, la trivia de la semana es nombre de un director independiente. Si saben la respuesta, mándenla vía inbox con su nombre completo y la fecha en que piensan ir al cine, ¿no? Uh-huh. ¿Correcto? Y bueno, vamos a la sección de curiosidades. Charles Chaplin fue nominado en 1940 a la categoría del Oscar como mejor actor por su participación en El Gran Dictador. Sin embargo, no ganó. Supuestamente la idea de realizar la película de El Gran Dictador le vino a Chaplin cuando se enteró de que Hitler tenía su misma edad, además de parecérsele en complexión y talla. Asimismo, ambos habían superado un origen paupérrimo para alcanzar diversos logros en sus carreras. Además, Chaplin aseguraba que Hitler había copiado el bigote de su personaje Charlotte. Aunque la película estaba prohibida en Alemania nazi, cuentan los rumores que Adolfo Hitler hizo traer la película y la vio hasta dos veces. Al respecto, Chaplin siempre comentó que habría dado lo que fuera por saber cuál fue la opinión del mandatario sobre la película. ¿No? Hasta que decían que uno era la parodia de del otro, ¿no? ¿Cómo ves? Y bueno, continuamos con Tania, ¿no? Continuamos. Ok, ¿le puedo hacer ya mi pregunta? Sí, dale tu pregunta. ¿Tipo pregunta? Sí. Ok. Las personas normalmente como que tienen un personaje montado, ¿no? O sea, cualquier persona normal en la vida real. Estos personajes sí se parecen... Cuando tú haces uno en cine, tú lo caracterizas bueno, malo, hipster, Las caracterizaciones que tiene la gente en la calle, así como la caracterización del cine, ¿sí pega, sí es real o sí es compatible? Normalmente haces un cojo y si es pobre es cojo y cosas así, ¿no? Entonces, ¿en la vida real también es o no? Pues es que normalmente, o sea, es como todo, ¿no? Como el trabajo de un fotógrafo, un director, toma cosas de la vida real para llevarlas como al cine, ¿no? Y de pronto, pues si ves a una persona, no sé, te acuerdas de un personaje, o sea, puedes inspirarte, ¿no? Incluso en las personas como de reales para hacer un personaje. Y dices, yo me acuerdo que tal, no sé, vi a un vagabundo y usaba siempre una chaqueta amarilla, ¿no? Y entonces empiezas como a intentar conseguir como eso, o algo parecido, para como darle un poco más de realismo, ¿no? Sí, te vas inspirando los personajes, sí, claro, reales para montarlos en el cine después. O haces uno y encuentras una similitud después con alguien, sí, real, ¿no? Sí, de hecho es como bien padre eso, ¿no? Que de pronto haces como un personaje y de pronto dices, yo me acuerdo cuando hice tal cosa y se parecía, no es igualito, ¿no? Pero se parece como a este amigo, o se parece como al estilo de esta persona que conocí, ¿no? Entonces, Deja preguntarle, ¿yo qué personaje sería? No sé, ¿te pareces como a...? Una conductora de comercio. No, pues es que sí, o sea, como que pareces como una mamá, pero como que trabaja, no sé si seas mamá. Sí. Sí, pero sí, o sea... Sí, ¿regañona o...? No. ¿Regañona o no regañona? Medio, término medio. Bueno, ya. Pueden continuar con el programa, Ana. ¿Existe alguna diferencia en la caracterización comercial que en la del cine de arte? ¿O es básicamente lo mismo? Pues básicamente es el presupuesto. El presupuesto, pensé. Pero o sea, en teoría las bases son las mismas, casi siempre se utilizan los mismos materiales. Pero, por ejemplo, no sé, Benjamin Button se hicieron como una caracterización y aparte hicieron como una post donde atenuaron como más esa caracterización, ¿no? Pues normalmente eso en un cine de bajo presupuesto no lo tienes, ¿no? Y también por lo mismo que pues, tampoco los personajes son tan complicados, pero en teoría se utilizan las mismas, por ejemplo, paletas de colores para pintar, el mismo silicón, el mismo... látex, todo es como básicamente es como en teoría es lo mismo, pero ya dependiendo del presupuesto que dan. Pero ustedes reciclan más, ¿no? Pues sí, más falta bien, de presupuesto. Pues más bien vas como a lo más barato, ¿no? Sí. Una vez que tuve que caracterizar a una chica y pues las paletas de colores que tú dices, como por ejemplo para lo que les decía de aztecas, cuestan 2,000 y una cosa así. Entonces, pues yo no tenía en ese momento. Pues fue literal de que me fui a las tiendas de disfraces y con las de que utilizan para Halloween, ¿no? Uh-huh. Así, y con esas caracterizé y la chica quedó como bastante bien, ¿no? Más bien es eso, como saber como la teoría de, no sé, una ojera se hace con tal color, ¿no? Y si es una ojera de enfermedad, se hace con tal color, y ya como ponerte creativo. Entonces, es como eso. Pero sí, básicamente sí son los mismos materiales. O sea, mientras seas creativo, vas a salir del de la persuranza. Sí, mientras, sí, más bien mientras seas creativo y propongas y no. Uh-huh. Como que te vas ingeniando, vas agarrando maña también. O sea, de pronto ya te sabes como a qué vas a ir o a qué lugar ir para conseguir cosas o... Entonces ya te vas agarrando maña, qué maquillaje te tienes que ocupar y así. Ok, los chicos que hacen esto o intentan hacerlo, ¿qué lugares les recomiendas para ir a encontrar esas cosas que cuestan carísimas? ¿Qué lugares son así como que vete a ese lugar y vas a encontrar lo mismo pero más barato? Pues, por ejemplo, como para maquillaje, ahí en el DF hay varias, como la Farmacia de París, o encuentras como cosas baratillas más o menos, o también hay otras paletas de colores que son como, porque las que yo les digo son en base a agua, y hay otras en base a crema, entonces esas son más baratitas. Entonces, y en el DF, aquí casi en Cuernavaca no se encuentran. Y, por ejemplo, para dirección de arte, igual en el DF, bueno, existen las compañías que te rentan como los muebles. Entonces, entonces si no tienes como para comprar un sillón, te dicen, pues el sillón te cuesta 500 pesos el día, ¿no? O ya vas como disminuyendo. Salen como en 500 pesos un día y a lo mejor compramos una sala. Pues es que a veces es como, depende de la inversión. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en un largo, pues sí te conviene más comprar la sala, pero pues en un corto a veces que dura 2 o 3 días, pues sí te conviene más rentarlo. Rentar. Sí. Y ya te incluye la traída. ¿No? Y y por ejemplo también, pues no sé, hay como la Lagunilla, cosas así, donde encuentras como cosas muy baratas que pronto son como curiosas. Aquí en Cuernavaca el tianguis de Chamilpa es como... Uh-huh. Si quieres encontrar vestuario barato, Chamilpa. Uh-huh. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Pequeño Ratón. Dice, desde que lee el guión, ¿cuál es tu proceso creativo? Paletas de colores, referencias, ¿y cuáles son tus películas que más influyeron? Gracias y saludos a todos. Pequeño Ratón. Pues sí, o sea, desde el proceso creativo, ya como dije, vas como leyendo el guión. Uh-huh. Y vas hablando con él. Con el director, ¿no? Y entonces, pues vas viendo como qué puede ser, qué puede no ser, como qué paletas de colores quieres, si quieres más, como les decía, si quieres como más tonos ocres, pero aparte, o sea, llevar como una paleta de colores implica eso, ¿no? Que toda la atmósfera de un cortometraje, un largo, lo que estés haciendo, va a llevar esos colores, ¿no? O sea, no sé, me viene de ejemplo... Hotel Budapest de Wes Anderson, donde todo era rosas, morados, azules, otra Moonrise Kingdom que era como más turquesas, amarillos. Entonces todo eso, y todo eso le da como una atmósfera como al corto, ¿no? Y de pronto es como encontrar citelas, cortinas de los mismos tonos. Uh-huh. Entonces, y de películas, pues no sé, creo que Wes Anderson, pero diseño de producción, tiene un diseñador de producción con el que trabaja que es como increíble. Y no sé, Harry Potter, esa que les decía que la tercera, de las impresionadas que van, sí, también El Laberinto del Fauno, como Guillermo del Toro también trabaja con, generalmente trabaja con Eugenio Caballero, que es así un máster de diseño de producción, y es como todas esas películas, también es el que hace el trabajo, sí, ¿no? Él hace el trabajo y aquel dice... Soy buenísimo en el cine. No, porque, por ejemplo, Guillermo del Toro lo que tiene es que él diseña sus personajes. Bueno, en El Laberinto del Fauno lo que diseña fue sus personajes. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El de los ojos. Ajá. Entonces, él primero lo diseñó y mandó como, por ejemplo, con los caracterizadores a que lo hicieran. Y no le gustó porque parecía como un viejito. Decía que le habían dicho que es un viejito gordo. Y lo volvieron a hacer y ya quedó como lo conocemos. Pero en realidad el boceto era de Guillermo del Toro. Ah, okay. O sea, tiene como ideas muy claras ya. Sí, o sea, luego te topas con eso, ¿no? Con directores, por ejemplo, para Éxodo el director sí tenía como súper claro qué quería, y hay de pronto directores que no tienen tan claro y como que tú los propones y te dicen, no, Y ya como que tú les vas aclarando como sus ideas visuales, y luego te dicen, ah, mira, sí, o cosas así, pero generalmente es como... Así lo imaginé desde el principio. Ajá, así lo imaginé, entonces... Y pues, me robaste mi idea. Sí, no... Sí, entonces, y está padre, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice un director, sí, es que así me lo imaginaba, quedó como muy bien, y es como... Bueno, a mí se me hace que no lo imaginaban, a mí se me hace que no tenían ni idea y ya nada más lo dicen. Es que luego sí hay directores que sí lo tienen muy, muy, muy claro, o sea, todo así, es como, no, eso no, pero de pronto, ah, mira, sí, eso, o sea, ya sí lo imaginaba, y es como lo que les decía de la comunicación, o sea, si no hay comunicación con director y foto, no hay manera de hacer como tu trabajo cuando haces como dirección de arte o caracterización. Bueno, tenemos dos preguntas. Una de Susana, que dice, ¿qué caracterización que has hecho te ha gustado más y por qué? Y la otra que sí quisiera que lo dejáramos al aire y ya cuando regresemos del corte la contestas. La de Susana, yo creo que sí. La otra es, ¿quién es el que le dice a cada personaje cómo desenvolverse en ese papel? Porque tú le das una caracterización, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo agarrar un bastón? No sé, de que si ya lleva años agarrando el bastón, me imagino que hay fisiológicamente... alguna característica que te denota que lleva años agarrando el bastón, ¿no? Entonces, es así como que después del corte. Y ahorita, ¿cuál es la caracterización que más te ha gustado y por qué? Que me ha gustado, hice para el curso ese que les dije, o sea, no fue para un corto ni nada, hicimos a una señora como de 50 años, la empezamos a hacer viejita. Entonces, como poner capas de silicón y que vaya arrugando la cara. Entonces, esa señora quedó así. Le vas poniendo como manchitas. Esa señora ha sido como mi favorita porque la hicimos porque la señora arrugaba la cara para que se le hiciera más arrugas. Uh-huh. Pero esa ha sido mi favorita, que es una señora viejita. Uh-huh. Quedó muy padre. Parecía, era como 50 años la señora y llegó a parecer como de 80 y tantos. Ay, entonces, pero sí fueron como 3 horas. Ahí después platicamos para que, a ver si es necesario. Para que parezca bueno. De 15. Vamos a otro corte y nos vamos con el tema de La muerte de la rosa de James Horner, del largometraje Cocoon de Ron Howard. Esta es de Estados Unidos, de 1985. Volvemos. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Esto es Cámara Cero, el lugar del cine. Cobra vida. Y estamos con Tania Juárez Villavicencio. Ella es artista visual y caracterización, ya a minutos de terminar con el programa. Entonces dejamos una pregunta al aire, Tania. Que era sobre cómo sobre. La... Ajá. Pues generalmente, si tú propones, el director es el que le da como instrucciones al actor de que tiene que moverse de tal manera o tal forma. Y por ejemplo, cuando son como caracterizaciones más complejas, no sé, que suba de peso, que baje de peso, generalmente hay un coach que les enseña como a caminar como gordos o a caminar como cojos o como cosas así. Entonces generalmente hay un coach en largometrajes, en... cortometrajes de bajo presupuesto, es el director, como también propuesta del actor, ¿no? O sea, como de, mira, no, por ejemplo, hubo un chico que nos tocó que actuara, que era un escritor, y él mismo propuso que el escritor fuera zurdo. Entonces, era diestro. Y era, ajá, era diestro. Entonces él dijo, quiero ser zurdo porque como que está loco este escritor, ¿no? Entonces quiero que se vea como todavía un poquito más loco y creo que lo zurdo. Entonces le dijo, ¿lo sí? ¿Zurdo lo hace loco? No, son locos, pero sí, como que él propuso, ¿no? Y sí, al final funcionaba como, pero sí, por ejemplo, Foto tuvo que cambiar sus ejes y cosas así. Entonces es como más bien... A mí se me hace que le cayeron mal y nada más les quiso complicarle el asunto. No, sí, era como bien buena onda. Y bueno, la otra pregunta es, ¿sabes cómo se tiene que caracterizar o cuáles son las diferencias entre un héroe, un villano, bueno y un malo? Siempre hay, bueno, yo pienso que siempre hay como estándares, ¿no? Como estereotipos de cómo tiene que verse un bueno, cómo tiene que verse un malo, ¿no? Por ejemplo, un malo pues lleva, si es un malo barbón, pues la barba como descuidada, si es un malo sin barba, pues igual cicatrices, o sea, siempre hay estereotipos, ¿no? Pero sí depende mucho, como les dije, del director, o sea, si el director dice, no, es que esta mala, pues... Tiene que ser muy sofisticada, ¿no? O sea, hubo un personaje que yo hice el diseño, que era una chica que era una chica como jovencilla que iba a los funerales a conseguir marido, ¿no? Y entonces iba con vestidito corto, iba con lentes oscuros, con bolsita, pero zapatos rojos y como cosas así, ¿no? Como el toque de los zapatos rojos era como eso, ¿no? Entonces, sí hay como estándares, pero también es como proponer tú, ¿no? Como eso, o sea, por ejemplo, un bueno siempre va a ser como más limpio, un malo siempre es más descuidado, un bueno en desamor siempre es más descuidado y un malo en desamor generalmente es muy decadente, ¿no? Entonces siempre como estándares, pero sí es más bien eso, que el director diga, ah, sí, me gusta esto, o tú mismo proponer. Bueno, pues nos diste muy buenas respuestas, pero ahora vienen las mejores de todo el programa, ¿sí? Acá las rápidas. Va a hacer. Son preguntas rápidas. Número de cuenta, Ana. Número de cuenta. No me lo sé. Respuesta rápida, ¿eh? Ok. Vamos. Relacionadas con caracterización y personajes. Mejor película. Grandes Esperanzas, de Alfonso Cuarón. Mejor director. No sé. Bueno, si voy como relacionada como más a lo que hago, Wes Anderson es muy claro en lo que quiere y... lo amo, lo amo en ese sentido. En el visual es increíble, que como director también es bueno, pero visualmente es muy, muy, muy bueno. ¿Mejor personaje? ¿Mejor personaje? Uno que ni tú lo podrías hacer mejor. Yo creo que el Fauno, del Laberinto del Fauno, es un personaje increíble. Y tiene un actor de mímica también increíble que hacía los movimientos como el Fauno. O sea, era súper buen personaje. ¿Mejor festival? Mejor festival, pues es que Cannes es... Cannes. Cannes es Cannes. Cannes es Cannes. ¿Mejor país productor de cine? Pues en cuanto a cantidad de películas sería Hollywood. En cuanto a calidad de películas... Bueno, no calidad, sino más bien como industria, pues sí sería Estados Unidos. Pero ayer, como les dije, quedé como muy satisfecha con la película de Mexican Gangster. Entonces creo que México va por buen camino. ¿Tu mejor trabajo realizado? No sé si el mejor, pero sí el más complejo por todas las cuestiones de colores, de como atmósfera, Éxodo. ¿Tu mejor locación? Esa es muy buena, la de los arcos de Éxodo. Creo que ya todos los que hemos venido de Éxodo hablamos de esos arcos por momentos diferentes. Bueno, en mi caso, en mi departamento... Era, bueno, el director que era Obed quería que se mojara, que hubiera una atmósfera de lluvia. Obviamente en diciembre, enero no llueve, entonces fue mojar las calles literal con manguera, con cubetazos, con se me ocurriera a mí, ¿no? Con pipa, lo que fuera. Entonces, mojar toda esa parte con una manguera, yo estaba como desde abajo con mis asistentes, era no, mójale más para acá para que se vea como bien. Entonces creo que esos arcos quedan muy, muy bonitos. Muy mojados y muy bonitos. Muy mojados y muy bonitos. Sí se notó que había llovido. No, pues iba a ser una pena que dijera, no, viste que estaba lloviendo, no, se pasó una hora ahí mojando. Okay. No, fue como dos horas. ¿Tu mejor experiencia? Mejor experiencia, pues todas las veces que he estado en un cortometraje me ha encantado. Creo que, no sé, es como una cosa muy cursi, pero de pronto cuando empiezas como a recapitular lo que hacías cuando eras niño o como te imaginabas cuando eras niño y dices, ah, yo me imaginaba dando vueltas de aquí para acá, no me imaginaba en una oficina, como todas esas cosas tienen sentido cuando estás en un cortometraje, creo que es así lo más padre. ¿Tu mejor caracterización? Ya dije la de la viejita. Ah, sí, cierto. ¿Tu mejor personaje? Ya lo dije también. Lo mencionaste como tercer lugar. Sí. Fue el primero. Sí. Okay. Ya, estas son todas. Ah, bueno, en esta semana está. Les vamos a dar los anuncios de la Semana del Cine Mexicano, que empezó ayer con la película que fuiste a ver. Que está buenísima. Si está buenísima la primera, imagínense las demás. De José Manuel Cravioto. Esa fue ayer. Y hoy tendremos el documental en corto, Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando. Esa película ya la vi, también es buena. El jueves, No hay lugar lejano, Post Tenebras Lux, buenísima Post Tenebras Lux. Viernes, Panorama, Workers, creo que esa Workers, ya vi el tráiler y se ve muy buena también, sí, la quiero ir a ver. El sábado, Gallo de Pelea, Nahuales, hay que ir a verla, por favor. Y llévenos, gánense los pases, llévenos a ver Nahuales que no la hemos podido ver. También tenemos La Vida, el domingo, La Vida Conyugal y un documental. Y el documental es el miércoles, Dirección Cinematográfica. Ah, ¿son talleres? Son talleres. Esas no son películas. Tenemos talleres el miércoles 4 de documental. El viernes 6 de dirección cinematográfica, el jueves 5, viernes 6 y sábado 7, dirección de actores, el domingo 8, narrativa breve infantil. Esa es una película de matiné para los niños, la última, sí. Bueno, tenemos antes, nada más rápidamente, nos pregunta Educación al Aire, que ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿Dónde pueden ver? Pues ahí... No me acuerdo, bueno, es que ninguno ha subido su trabajo a internet, es muy triste para mí, pero sí, yo más bien cuando se suban los trabajos... Saca una copia pirata y ya. Sí, pero sí, no. No solamente yendo a ver las películas, solo yendo a ver las películas. Okay. ¿Y no sabes cuándo va a haber una presentación de alguna? Va a ser el 15 años, va a ser como la celebración de los 15 años de la Facultad de Artes y se van a estar proyectando, según yo tengo entendido, como bastantes trabajos en relación con el cine producido por estudiantes de la facultad. Entonces seguramente estará Éxodo, estará Huellas Blancas y demás. Ok, bueno, estamos al pendiente. Bueno, nos tenemos que ir y queremos agradecer a Javi y a Pablo por hacernos controles, a Mayra y a Steph por la conducción. Gracias a ti. Gracias a mí y principalmente gracias a ti, Tania, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme. Aprendimos mucho hoy. Cuando ganes un premio, nos vienes a visitar. Nos lo regalas. Ah, no, nos lo ofreces. Nos vienes a visitar para que nos comentes qué sentiste haberlo ganado. Sí, ¿sí? Muchas gracias. De todos modos, cualquier proyecto, vamos a estar al tanto, ¿sí? Para saber qué onda. Bueno, agradecemos a ustedes por habernos escuchado y nos vamos con el tema de E.T. de John Williams, del largometraje El extraterrestre de Steven Spielberg, desde Estados Unidos de 1982. Hasta la próxima. Adiós. Cámara Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!